50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 29 de marzo. Advierten que el cementerio es uno de los focos de dengue. Desde el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, dependiente de la UNLP y el CONICET, explicaron que hay que comprender el ciclo de vida del mosquito, que comienza como una larva en espacios donde hay agua estancada. En este sentido, señalaron que en el cementerio se estima que hay aproximadamente 300.000 floreros donde puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti. También apuntaron que debido a la ola de calor que concluyó la semana pasada, el ciclo de vida del mosquito se aceleró, llegando a su maduración en 15 días. Realizarán un abrazo en la Escuela Secundaria número 27. Desde las 11 y media de la mañana, la comunidad educativa de la institución ubicada en 17 y 35 convoca a manifestarse en reclamo de mejores condiciones edilicias. Señalan que están estudiando en aulas container cuando las 4 aulas nuevas construidas no pueden ser usadas por falta de salidas de emergencia. Radio Estación Sur habló con Luciana, docente de la Escuela Secundaria número 27. A raíz de esto de la ola de calor y que se hizo invivible en estos días, pero además porque hace 2 años construyeron 4 aulas de material que no están habilitadas porque les falta una escalera de emergencia, y además con la construcción de esas aulas estaba la promesa de que iban a continuar construyendo las demás aulas. Nosotros estábamos esperando, bueno, el primer año era como, bueno, simplemente eso, la esperanza y la ilusión de que lo van a construir, y ahora a medida que se va dilatando el tiempo, que va pasando el tiempo, cada vez es menos lo que esperamos, o sea, cada vez se va haciendo más lejana esa posibilidad de que las construyan. Un servicio que informa más cerca. El Consejo Deliberante se reunió con el Observatorio del Agua. Ayer, en la presidencia del Consejo Deliberante de La Plata, se reunieron todos los integrantes del nuevo observatorio. Durante la reunión consultaron a APSA sobre el estado real de las redes para tener un diagnóstico exacto de la situación. También pidieron que la empresa informe sobre los lugares más críticos, el estado de mantenimiento de la red, que dé posiciones sobre las actuales obras, sobre cuál es la situación del mantenimiento del acueducto y que informe sobre las inversiones en infraestructura previstas para este año. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.